A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo. Este lunes 24 de junio del año 2013, en la Plaza Bolívar de San Antonio del Táchira, suroeste de Venezuela, en ocasión del acto conmemorativo del 192º aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército Bolivariano, el alcalde del municipio Bolívar, Juan Vicente Cañas Alviares, dio sus palabras de bienvenida a todos los presentes. Al hacer un recuento de esa lucha de guerreros que mujeres y hombres con Bolívar libraron en el campo de Carabobo, sin desapego por la independencia, destacó la máxima autoridad civil, la soberanía e independencia que el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías legó en sus líneas estratégicas del Plan de la Patria. Asimismo, el mandatario se refirió al apoyo del coronel Tomás Farriar de la Legión Británica por la causa independentista. Hoy seguimos luchando por la seguridad, por la conciencia y con las misiones. El presidente profundizó en la educación y en la salud. Finalmente, el burgomaestre hizo alusión al justiprecio del barril de petróleo que el presidente consiguió en sus viajes por Europa y el Medio Oriente. A 192 años, más que rendir un honor, una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, debemos seguir realizándonos en cada espacio laboral, sembrando la semilla de la conciencia en las escuelas, porque es allí donde se crea y se forma al buen ciudadano. Conciencia y reflexión. ¿Qué hacemos nosotros por nuestra patria? Concluyó el alcalde Vicente Cañas. Muy buenos días para todos. Un saludo muy cordial. Bienvenida a nuestro comandante, sargento número 11, coronel Wilmer Farina Alarcón Casanova, al mayor Ramón Alfredo Ramón Alfredo Rojas, segundo comandante de Tratamiento de Frontera, a la teniente de milicia bolivariana Abreu de López Yanice Ailer, a la doctora Zulma García, cónsul de Colombia en nuestra en Venezuela, San Antonio del Táchira, licenciado Richard Becerra, asistencia del contribuyente de Aduanas Municipal de San Antonio, profesora Nidia Hernández, concejal, profesora Imara Rivera, directora de educación del municipio, vicario David García de la parroquia de San Antonio de Padua, a capitán Jaime Reyes Walter, comandante de la primera compañía, capitán Mancilla, jefe del divise, capitán Ramírez Vera, de la parte logística del departamento de frontera número 11, capitán Ramírez Cacique, jefe de personal, técnico superior Hugo Hernández, delegado municipal de San Antonio, profesor Luis Urbina, presidente y más miembro de la sociedad bolivariana, abogado Maureen González, síndico procurador del municipio, supervisor agregado José Benítez, comandante encargado de la policía del estado Táchira, de frontera, sargento mayor Cárdenas Miguel, comandante de tránsito terrestre, licenciado Jesús Atilio Parra Zambrano, oficina regional de Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, comisario Félix Ramón Valero Moncada, jefe de la subdelegación del 6CPC de San Antonio, teniente Eloy Maldonado, jefe de protección civil, profesor Ira Salinas, museo Ángel Albino Chacón, doctor Ali Fernández, Eli Fernández, director del hospital Samuel Lorio Maldonado, Gildober Vivas, comandante del cuerpo de integral de vialidad turístico y tributario, técnico superior Elizabeth Torres, registradora civil, misiones educativas, sociales, medio de comunicación, personal directivo, administrativo obrero y alumnado en general de las instituciones educativas del municipio, consejos comunales, profesor Pablo Colmenares, pueblo presente, y a nuestra banda Bolívar, como nuestro sentimiento aquí, de no solamente la parte cultural, sino patrimonio también de nuestro municipio. A todos ustedes, hoy en estos 192 años que estamos aquí rindiendo honor ante la estatua ecuestre del Libertador, más que una estatua aquí, el significado que tenemos, donde nuestro libertador, ya para ese entonces, y así fue denominado en Mérida, y hace 200 años también se van a cumplir de su ratificación como libertador en su entrada a Caracas el 6 de agosto, Pues estamos aquí todos reunidos en eso, porque aquí nuestro padre de la patria estaba desde muy tempranas horas del día anterior en su estado mayor, cubriendo lo que es y haciendo las estrategias de esa gran batalla, de esa gran batalla que nos da libertad, nos da soberanía, nos da independencia, la batalla de Carabobo, allá entre las sabanas, entre Tinaco, entre San Carlos, Cojedes y las sabanas ya propiamente de Carabobo. Podemos decir que en esa lucha de guerreros, en esa lucha de jóvenes, de soldados, de mujeres, que aquí vemos en nuestra Plaza Bolívar, la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional y sobre todo en la presencia de nuestra juventud, que mujeres y hombres que nos antecedieron a nosotros lucharon con todo el desapego a la vida y a todas aquellas cosas terrenales por darnos nosotros independencia. Pues esa independencia, 192 años, sigue adelante. Y es un legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, en sus líneas estratégicas, en el plan de la patria, porque nos habla de la soberanía y de la independencia. Nosotros recordamos que en esa sabana en esas llanuras de Carabobo, al igual que Cedeño y Ambrosio Plaza, que aguerridos con su caballo, y digamos así a los criollos, pusieron sus pechos a las lanzas y a la artillería realista para inmolarse, para luchar, así como gente que vino que nos apoyaron en ese momento los ingleses a través de la legión inglesa, Tomás Ferriar. Vemos allá en un cuadro muy bonito que vemos en diferentes partes de nuestros libros, y también está en el óleo allá de que está en la casa de nuestro, en la casa rural del Libertador. Vemos a un hombre canoso también con su sable allá, como dando el último aliento, como es Tomás Ferriar, coronel inglés que vino a apoyar la causa independentista. Y vemos después de 192 años más que esa lucha continúa. Y lo decía antes de entrar al acto, cuando la periodista me hacía algunas preguntas, y simplemente alguien que luchó, que sigue luchando, porque la independencia no solamente es luchar con armas. Sin embargo, en el día de hoy se sigue luchando contra la delincuencia, para darnos seguridad. Pero se sigue luchando también a través de lo que es la conciencia, porque todavía tenemos nuestro espacio geográfico, lucha que conseguir a través de la educación. Y por eso nuestro presidente, cuando llegó, a través de las misiones educativas, profundizó en todo lo que fue la parte de educación, las misiones educativas. Robinson, Rivas, y seguimos luchando porque todavía no ha terminado. Dice que una misión sea una misión porque tiene un objetivo que cumplir, pero todavía seguimos en la lucha, porque hay que decirlo así, la tarea continúa, la lucha contra la parte de poder brindar educación a nuestros ciudadanos sigue todavía, brindarle a través de nuestros espacios, de nuestros municipios, lo que es la universidad, brindarle la educación a aquellos que todavía no pudieron estudiar porque están trabajando. Si ahorita no hay motivo para decir estoy trabajando porque tengo la alternativa de la noche a estudiar. Esa es la lucha, la misión. Esa es parte de la independencia que tenemos que hacer. Y también tenemos nosotros por la salud, porque tenemos todavía a través de las misiones de salud, misión Barrio Adentro, uno de nuestros consultorios médicos populares que tenemos en nuestras parroquias, aquí en San Antonio, centros de rehabilitación, y también en nuestro, lo que es nuestro CDI, es brindarle apoyo a nuestra ciudadanía a través de la salud, pues seguimos luchando y esa es parte de la lucha de la independencia todavía, de nuestra soberanía, que tenemos que seguir luchando porque una de las causas de esos recorridos que hizo nuestro comandante supremo, y disculpe porque tengo que ser aquí enfático en esto, porque algo que tiene nuestra mente es que somos de memoria corta, pero cuando Chávez empezó a salir, fue criticado, cuando fue a salir por en esos viajes que hacía por el Medio Oriente, por Europa, por la lucha del costo del barril petrolero, del barril del petróleo. Cuando Chávez llegó, ese barril costaba $8. Todavía tenemos un barril de petróleo que tenemos el justo precio. Esa fue la bendición que Dios nos dio a nuestra tierra. Y la administración, de ahí a brindarle educación, salud a nuestra gente. Bueno, la lucha continúa porque todavía no hemos logrado los objetivos, algunos objetivos, pero todavía siguen conquistándose muchas cosas más con nuestra ciudadanía. Entonces, nuestra fecha, 192 años, más que venir a rendir honor aquí a nuestro padre la patria, nuestro libertador Simón Bolívar, más de que ofrendar a través de estas coronas, y más de que de venir nosotros aquí, en este pueblo reunido en nuestra Plaza Bolívar, anteriormente Plaza Mayor, es eso, es seguir revisándonos donde estamos, en nuestras alcaldías, en nuestros ministerios, en nuestros organismos públicos, en nuestras escuelas, porque allá se siembra la semilla de la conciencia de crear y de formar al buen ciudadano, desde nuestras escuelas. Y por eso que, a lo mejor, y felicito a todos ustedes aquí, porque en este fin de semana largo, que hemos podido estar a lo mejor en el río, en nuestras casas, disfrutando de nuestra tranquilidad, hoy estamos cumpliendo con nuestra patria. Conciencia, reflexión, aquí desde este punto. Esa es la invitación que nos hace siempre nuestro libertador y nuestros antepasados. Ese rendir homenaje es revisarnos cada día más qué hacemos nosotros por nuestra patria, y esa es la invitación que hacemos nosotros todos aquí, desde la cultura, desde la educación, de nuestra Fuerza Armada Nacional, de nuestros organismos públicos y de todo nuestro pueblo en general como tal. Feliz día para todos. A nombre de Fundelsur, la Fundación de la Comunidad, Félix Contreras de RFNNoticias.com, vía canal RFN, presenta otro avance informativo.